me vuelven a ver. Porque a mí, como a todos, se le olvida algo, va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dije alguna vez. ¡Cumbia! Y no importa, pues si no venís conmigo, este viaje es el mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Te seguiré